Que te ponga una tortilla, que te prepare un tentempié. Anda, niño, yo me voy de la cocina, que empieza el hombre lobo y no me lo quiero perder. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. 1, 2, 3, 4. Bien, aquí estamos, Un día más en una edición más de la noche del hombre lobo. Durante 60 minutos vas a llenar tu alma con montones de música libre. Eso sí, la carne es del hombre lobo. salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche del hombre lobo. And you know it seems to me that I would be a liar if I were to come up to you and say, girl, we couldn't get much higher. The time to mess around, children, is through now. Oh. And I ain't got time while I'm in the mind. Excuse me. But darling, we could only lose, yeah. And all of love become a funeral pie, but all I want you to do is... esquinas de las grandes ciudades donde el olor a humano decadente es más pronunciado, el hombre lobo ataca. Vintage Beats, un Thrice Love, sonido lobo. Thank you. sorpresas, ¿eh?, te depara la vida, amigo. Atrévete a soportarlas. Desata tu instinto animal. Sé más lobo. Sonido Thomas Prime, To Be Low, desde el Friends and Family número 2. Nada de té calentito, nada de chocolate, nada de nada. Arrímate al hombre lobo que te da calorcito tan bueno. We'll be right back. transportador de ritmos con alma. Sonidos individuales e íntimos. Notas que dejan huella. Speed Kicks, Sandoval. Sonidos dirigidos a ti, ¿eh? Sin más y gratis. To me means freedom of expression. That's what I think of it, that's all. Well, I mean, and if it is accepted as an art, it is the same as any other art. The popularity of it doesn't matter. It doesn't mean anything, because when you get into popularity, then you're talking about money and not music. the young people, that means that young people are dictating. They are the dictators or the dictatresses of the day as far as the arts is concerned, and this is not true. The young people are the people who are buying because they are told to buy, and they cannot buy what is not pressed. De tu alma triunfan los dioses del consumo y el bienestar. Un mundo libre de sufrimiento, una cárcel para tu parte animal. And they know it. It has no relationship to music. Yes. It has nothing to do with taste. J'adore la noche del hombre lobo. Deja tu huella, amigo. comunícate con el hombre lobo. Facebook, La Noche del Hombre Lobo. Twitter, Noche Hombre Lobo. También puedes gratuitamente visitar su guarida, lanochedelhombrelobo.org. Ya lo sabes, amigo, no te cortes. Dar rienda suelta a tus historias. La música que suena aquí es libre, extraída de los más prestigiosos labels de la red. Empápate de ella, investiga. Mr. Moods and Eric Jackson. Sonidos con memoria. For us. Esto es La Noche del Hombre Lobo. There really is a very Eurocentric and pro-capitalist kind of ethos to the music and what and the image and everything that they represent and portray. And again, that's how that is the dominant image of hip hop today. Artist or artist, whatever, the one that's talks a bit of truth, a bit, you know, comes across as humble, even if he like curses here and there, you know, but if he doesn't endorse this like idea of like materialism, he's dropped or she's dropped on easy. Oh, mientras la sangre brotaba de su blanco cuello. No ofreceré resistencia, dijo con voz entrecortada la víctima. Un arañazo en la cara y un mordisco en la mano eran los únicos signos visibles de lucha. ¿Me vaya a pagar por esto o no? Thank you. con la ayuda de Wu Kant, Luf, Ville Groove. Él es DJ Franek. Gritos salvajes delatan la presencia del licántropo. Ensimismado con la presencia de la luna y las estrellas, baila con ritmos prohibidos. Yeah. Nuestro tiempo ya pasó, ¿eh? El tiempo se agotó. Nuestros minutos de sonidos libres por hoy finalizaron. Simplemente, si te gustó, emplazarte para la próxima semana a la misma hora, ¿eh?, y en el mismo sitio. Bye, bye. Bienvenido.